bienvenidos a la FM Plus, el mejor plan para iniciar el día. Aquí está. Hoy es martes, ya martes, Laura, 28 de octubre, recta final de este décimo mes del año. ¿Cómo vamos? No, divinamente. Ya estamos coronando el año y... ¡Hala! ¿Cómo nos estamos oyendo de bien hoy, no? Y viendo, porque veo cámaras también, seguramente claro. Están preparando algo y muy pronto tendrán la oportunidad de verlos. Hace su ingreso en este momento Julio Correal, ese fue el beso estampado a Laura. Buen día, Julio, ¿cómo vamos? Caballeros ilustres. ¡Qué bien! Compañeros de la mañana, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, claro, divinamente. ¿Qué dice Colombia? ¿Todo al pelo con la FM Plus? Sí, todo al claro. pelo. ¿Cómo estás tú? La generación que lo hizo posible. Pero aprovecho para solista, a ver. Oiga. ¿Villalobos Alejandro? No demora. No demora. ¿Habib Juliana? En un momento estarán con nosotros. Bueno. Seguramente están por ahí, ¿no? Sí. Yo me demoré, Capi, porque... ¿Ortegón Fabián? A ver... ¿Tampoco? Querido profesor. Eso sí, allá ya, no. Ya no sé, pela. Ya, en Bucaramanga no pela, mano. No, Búcaros. Búcaros. Búcaros. Bueno, que están de líderes en este momento, hay que decirlo, del fútbol profesional colombiano. 34 puntos. Sí, sí, mira la tabla de posiciones en este momento. Ahí aparece el equipo de Bucaramanga. Fabián, desde la FM Plus, 106.7 en Bucaramanga. 28 de octubre. ¿Y qué le dice el calendario? ¿Qué celebramos un día como hoy? Varias cositas, Capi, saludito especial para Lau, para Julio, y bueno, para los que se van conectando en la FM Plus a nivel nacional. Hoy es el día de la modista, del sastre o del diseñador de moda. También en deportes, el Día Mundial del Judo. Además de eso, tenemos Día Mundial de la Animación. Un día como hoy nacería el futbolista brasileño Garrincha. Ustedes lo pudieron ver mejor que yo, mis queridos compañeros. También está cumpliendo años, 70 años. Nos digo, no, gracias. Nos dijo. No, sí, ustedes sí lo vieron. Yo, sí. Nos dijo ancianos, pero decoradísimo. No, relajado, relajado. Los quiero mucho, los hasta quiero mucho. Hasta ya no te llegamos. Mucho. Sí. Pero venga, 70 años está cumpliendo Bill Gates, Eros Ramazzotti, 62 años, Joaquín Phoenix, 51, Julia Roberts, 58, y también hace 2 años recordamos la muerte del conocido actor Matthew Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en la exitosa serie Friends. Bueno, habla de Eros Ramazzotti y precisamente hoy en nuestro ranking el invitado en la 5 Plus será el cantante y compositor italiano Eros Ramazzotti. Celebra 62 años de edad y con esa inconfundible voz ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. Y hoy haremos el recuento de sus mejores 5 canciones. Ah, bueno, hay que recordar que anunció visita en el 2026. Estará en el mes de noviembre presentándose en el Movistar Arena de Bogotá. Y comentaba Fabián que hoy es el Día Mundial de la Animación. Así que, de alguna u otra forma, hoy es como el día de Mickey Mouse, de Charlie Brown, del Correcaminos. El pájaro loco. De los Simpsons, el pájaro loco, de Tom y Jerry, y todo este mundo de animados, dibujos animados que celebran su día, ¿no? Marca Acme. Sí. Claro, sí. Entonces sí. Era Correcaminos. Correcaminos, sí. Sí, bip, bip. Sí, exactamente. Bueno. Mi querido Julio, hoy en el backstage, ¿qué le pondrá el ojo? ¿De qué conversaremos? Oiga, salió el cartel de Coachella y de nuevo tenemos banda colombiana. Qué buena super noticia, ¿verdad? Invitada, los dos fines de semana de Bogotá son ellos, los Morat. Morat, así sí, que qué vamos, buena noticia. Vamos a hablar un rato de este cartel y también le tengo el lanzamiento de la nueva canción de Orishas con Silvestre Dangond. ¡Qué maravilla! Recuerdo que es una nueva versión de la canción que lanzaron en el 2018, porque esto recuerdo haber conversado con ellos en Gourmet, ¿sí? De un álbum llamado Gourmet en el 2018 donde venía la canción y seguramente también lanzan la versión Cordillera por su participación reciente en el Festival Colombiano. Sí, ¿no? La verdad es que en Cordillera no se aguantaron y la cantaron, pero no habían terminado el video, tenían que terminar una serie de cosas, y bueno, ya lograron finiquitar todo y lanzaron oficialmente esta canción, que está muy buena, la verdad. Qué bien. Oiga, qué buena noticia entonces. Morat sorprende a sus seguidores anunciando su participación. Sueño cumplido, participar en Coachella. Y entonces son dos artistas colombianos los que tendremos ahí, porque recuerdo que hablamos también de Karol G, que estará también como una de las artistas principales de este evento en abril próximo en la ciudad de Indio, California. California, es dos fines de semana serán. Capis. Qué maravilla. Es qué increíble. Bueno, qué bien, talento colombiano. Hoy también hablaremos de fútbol porque nuestras chicas superpoderosas, luego de golear a la selección de Perú el viernes pasado en Medellín, hoy tienen un duro partido. Visitarán en la altura de Quito a la selección ecuatoriana. Así es. Así que bueno, suerte. 6:00 p.m. será ese partido que podrán ver a través de la señal principal del canal RCN. Muchas cosas para compartir con nuestros oyentes. No faltarán, como siempre, nuestros invitados especiales. Estaremos hablando con ellos más adelante. Tendremos la visita seguramente de el segundo grupo grupete de famosas que van a participar en el reality 2026 de la Casa de los Famosos. El jefe nos llamó, nos dijo, ahí les envío, ayer les envié a dos de ellas, a Eli y a Paola, hoy les envío otro grupo para que las conozcan, ¿no? Están, ellas son las que terminan peleando en un ring, ¿no? O sea, las que pelearon en un ring anteriormente, ¿tenía que ver con la Casa de los Famosos? Creo que tenían que ver porque participaron en algún momento, pero no sé si hubiese sido una... Pero no es un requisito, Julio. No, o sea, no es que pasando por la Casa de los Famosos te vuelves un boxeador. No, para nada. Pues no falta, obviamente. Pero quedan ahí con... Las de ayer estaban bien de estado físico, sí, para aguantar cualquier pelea. Sí. ¿No? Sí, había una muy agropecuaria. Y la otra era fitness. Bueno, ya veremos quiénes nos visitan en el día de hoy. 7:08 p.m. Oigan, hay que hablar de Rosalía. Ah, Rosalía. Rosalía, sorprende a Rosalía, ¿verdad? Y esa maestra que sacó el día de ayer un abrebocas del disruptivo álbum que se viene, Lux. Pero esto sí ya es otro level. Esto ya es otra cosa. Mañana le tengo la reseña completa de ese álbum que nos invitaron a un listening session esta tarde allá en las instalaciones de Sony Music para oír el nuevo álbum de Rosalía. Sorprende cantando en alemán. En alemán, sí. Como en soprano. Y bueno, una canción lírica y con Björk en esta participación. Wow, ¿sí? Tremenda participación. Sí, tremendo. Sí, además sorprende desde el principio la canción, porque uno comienza a escucharla y dice, bueno, esta canción clásica, ¿cuál? Y los coros de pronto que van sonando. Bueno, pero todo el mundo está hablando de ese álbum de Rosalía. Una canción completamente lírica y ella sacando las dotes de cantante clásica y lírica, sí. Precisamente como quien dice, yo sí soy una artista completa, integral. Entre tanto, su ex se presentó ya a segunda presentación, concierto en Bogotá, anoche en el Movistar Arena. Qué y increíble. Hoy cierra su gira Cosa Nuestra con la tercera y última presentación en el Movistar Arena. Como lo ven, muchos temas para hablar, poco a poco iremos hablando de ellos. Ah, bueno, no faltarán los concursos, tres punticas, voz misteriosa para invitar a nuestros oyentes a grandes eventos donde siempre está presente la FM Plus. Así que bueno, arranquemos nuestro programa. ¿Algo más? Otra cosa, Capi, sí, claro, que hay un riñón que va a dar mucho de qué hablar, porque ahora vamos a poder tener trasplantes por doquier, así que prepárense. ¿Un riñón? ¿Por doquier? Sí, un riñón. O sea, un riñón construido artificialmente. Sí, pero que le va a servir a mucha gente y eso es un avance tecnológico. Gran solución, muy chévere. Gran solución. No, bueno. Claro. La mañana apenas empieza, hoy es martes 28, lo reiteramos, esto es la FM Plus y no lo olviden, ¡viva la vida! Bienvenidos, como siempre. ¡Viva la vida! Número 5. En el número 5 está una emoción para siempre, así se llama esta canción de Eros Ramazzotti, lanzada en el 2003 como sencillo principal de su álbum de estudio número 9. Así se llama esta canción. Bueno, y escuchemos a Eros, que compara el proceso creativo de hacer canciones como una labor artesanal. Una canción no nace en el momento en que debes hacer un disco, al menos en mi caso. Son tantas ideas, magari en el cassetto, que vengono ritirate fuori, modificadas, magari el texto scritto e cantato in quel momento che l'hai fatta non va bene, va rifatto, va rimesso. È un lavoro molto artigianale, non succede nel momento in cui uno fa il disco che ti metti a tavolino e inizi il lavoro da zero. Bueno, Eros hablando y comentando que una canción no nace necesariamente en el momento en que uno emprende, o un artista como él emprende la labor de hacer un disco. Habitualmente dice, tengo en el cajón varias ideas, canciones que han pasado por momentos de mi vida, y llega el momento de revisarlas, arreglarlas, de pronto cambiarles algo al texto, llevarlas de la época en que se hizo la canción a la actualidad, y así se van haciendo estas canciones para los álbumes, para los discos. Número 5, una emoción para siempre. Escuchemos a Eros Ramazzotti. 6:21 a.m. Juli Habib, buen día, ¿cómo vamos? Buen día, mi Capi, y a todos nuestros oyentes, buenos días y feliz martes. Feliz ya martes. Ay, solo comienza la semana. Martes 28. Bueno, Juli, hemos comenzado hablando de una banda colombiana que llega a uno de los más importantes festivales musicales en el mundo, ¿no? Claro que sí, Capi, pues se trata de Morat, quienes recientemente, a través de una publicación de Instagram, confirmaron su participación en Coachella. En Coachella, o sea, Morat, no, fantástico, ¿no? O sea, a mí esa banda me encanta porque logran conectar de una forma increíble con tantas personas, no solo en Colombia, sino también han tenido un auge bastante grande, y hay que decirlo, en España. O sea, la gente le llega a donde ellos, digamos que cuadren su lugar, su espacio, la gente llega. Además, pudimos ver acá, por ejemplo, que la gente se fue hasta en pijama en su presentación, y un show espectacular. Además, que he tenido la oportunidad de encontrarme con algunos de los integrantes en los aeropuertos, y son súper queridos, súper abiertos, no ponen problema para absolutamente nada. Incluso una vez les dije como que hagamos una entrevista para la FM, y fue una como que sí, de una, no sé qué, cuadre, nada. O sea, y ya la cuadraste, ya la hiciste, o todavía no, porque no, todos no, dicen lo mismo. No, no. Sí, o sea, todo. Sí, pero hay gente que lo evade, ¿sabes? Sí, me ha como pasado, que, como que bueno, espérate, sí, pero llama a Paola España, no. No sé qué. Sí, no nos llames, te llamamos. Sí, no, ¿sabes qué me sorprendió de pronto? Asistí con mi hijo a uno de sus conciertos en el Movistar Arena. Y estaba un grupo familiar, y de repente comenzaron a decir la abuela, y salió al ruedo la abuela y cantaba y bailaba con las canciones de Morat. Qué hermosura. Sí, toda una familia, incluso la abuela, disfrutando de las canciones de una agrupación que uno le pondría entre comillas juvenil. Sí, claro. Sí, pero ahí estaban diferentes generaciones escuchando las canciones, ¿no? Y son veteranos de festivales. Yo ya los vi, por ejemplo, en el Pal Norte de Monterrey. Increíble la presentación que tuvieron en el Estéreo Picnic. También hicieron una presentación fabulosa con drones, una cantidad de efectos. La verdad es que están muy contentos. Y Coachella seguramente se van a pulir y a salir de todo formato, porque ellos siempre traen sorpresas en su presentación. Es que el haberse hecho ellos en España y en Europa les ha dado calle. Sí. Y eso es importante. Sí, claro. Se les dio una apertura tremenda. Y han recorrido el mundo con sus Asuntos Pendientes, que es su más reciente gira, y yo creo que han llevado muchas sorpresas alrededor del mundo, y muchos también están esperando que lleguen a sus ciudades. Pero bueno, los vamos a poder ver en Coachella 2026. ¿Qué tal si escuchamos la confirmación de este festival? Bueno, se nos está acabando la gira de Asuntos Pendientes. Creo que ha estado increíble. Pero si tuvieran un último asunto pendiente, ¿cuál sería? ¿Solo uno? Solo uno. Yo diría, me encantaría irme a Australia. ¿Cómo la ve? No, muchachos, ustedes me conocen, yo soy repredecible. Mi asunto pendiente por siempre será Japón. Así que hasta que lleguemos, vea. Un gran asunto pendiente. No, perro, se las tengo. Nuestro último asunto pendiente todavía no ha llegado. Nuestro último asunto pendiente es cuál. No, perro, no puede ser. Obviamente, marica. Bueno, Coachella. hablan de Australia, de Japón, de asuntos pendientes, y confirmado entonces, abril del próximo año estarán en la ciudad de Indio, en el desierto californiano, en este importante festival, Juli. Sí, Capi, ¿a ustedes les parece que las canciones de Morat suenan muy parecidas? A mí me parece todo igualito, es como un loop. O sea, como que es su estilo y ya, en todas las canciones. Claro, tienen su estilo muy particular. Pero tú crees, digamos, Julio, que has recorrido con grandes artistas, ¿tú crees que los artistas deberían tener un toque diferente en cada una de sus canciones? ¿O que simplemente la gente que prende la radio y escucha una canción nueva ya sabe inmediatamente quién es porque todas son iguales? Pues lo que pasa es que en el caso de Morat arrancó con un estilo muy particular y convencieron. Real, su última gira que fue de estadios fue una locura, la verdad, solo estadios.